te voy a encargar algo. Vas a pasar la cirugía, vas a hacer tu rehabilitación, vas a llegar a Juegos Olímpicos. Me dice, pero no se te olvide disfrutar tus primeros Juegos Olímpicos. Yo dije, este señor está loco, ¿no? Como todas las personas grandes, salen con sus reflexiones medio, ¿no? Tontas. Yo lo que quiero es que me opere, ir a Juegos Olímpicos y ganar. Efectivamente me operó, llegué a Juegos Olímpicos, llegué a Barcelona 92, llegué a mis primeros Juegos Olímpicos, paso la preliminar tiras 6 clavados, en el 5º clavado yo iba en 4º lugar, sin 3 meses de entrenar, ¿eh? Y en el último clavado lo primero que pienso es, ah no, yo soy Superman y voy a ganar la medalla. Acto siguiente, último clavado, salgo en los giros de holandés y de puritita espalda. De 5º lugar a 19º. Solamente pasan 12 a la final. Salí, me metí en el jacuzzi, ya ven que en las competencias siempre hay un jacuzzi en clavados, que todo el mundo pregunta por qué. Lo que pasa es que la alberca es muy fría, te metes ahí, te relajas, tan tan. Yo me metí a ese jacuzzi y me puse a llorar como María Magdalena. Llorar. Y de repente siento una persona que toca mi espalda y me dice, ¿y disfrutaste tus primeros Juegos Olímpicos? Me quedé frío y dije, todo atleta que le guste Juegos Olímpicos, se imagina llegar al estadio, a la alberca, a la pista, pararse en la orillita del trampolín, poner sus brazos laterales, con la alberca con 15.000, 20.000 espectadores, y que te empiecen a temblar las piernitas. Porque son tus primeros juegos y estás emocionado. A mí se me olvidó disfrutar esa parte. ¿Cuántas veces les ha pasado que hacen las cosas tan seguido que de repente dejan de disfrutar lo básico? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué les gusta hacer es lo que están haciendo? Eso me pasó a mí en Barcelona. Una lección difícil, sí, pero al final también había una lesión y de repente te avientas piedras en la mochila que no necesitas cargar, que no te corresponden. Es suficiente presión, ya decidiste ir a Juegos Olímpicos, pero también necesitas entender que hay cosas que tú controlas y hay cosas que no. Inicié mi segundo ciclo, que es Atlanta 96, yo aprendí la lección. Todo lo que es rehabilitación de hombro, muñeca, rodilla, espalda, señores, estoy a sus órdenes, tengo problema. Ni una sola lesión, el doctor era mi segundo entrenador. A partir del 93 quedé segundo de la Copa del Mundo, 95 dos medallas de oro, una de plata, en los Juegos Mundiales Universitarios, medallas de plata, Panamericanos, Premio Nacional del Deporte. Atlanta, estamos listos y vamos a ganar medalla. Porque Clavados México se mide nada más en eso. ¿Eres medallista olímpico o no eres medallista olímpico? 7º y 8º. 7º en la plataforma, 8º en el trampolín de 3 metros. Y entonces tienes que llegar a tu casa, porque entre compañeros podemos echarnos porras, ¿no? Ay, tiraste re bien, amigo, qué bueno. Y por adentro estás que... Todavía no llevo ni una. Estás que te quieres morir. Pero cuando llegas y tú te ves en el espejo y te preguntas, ay, ¿qué tal estuvo tu día? No te puedes mentir. ¿Están de acuerdo? Bueno. Yo tuve que llegar a ese espejo y preguntarme, ¿y vas y puedes ser medallista olímpico? Con 2 finales sí, pero sin medalla. Afortunadamente, en este mundo del deporte, todo se hace en equipo. A pesar de que es un deporte individual, tienes que hacer equipo. Y tengo la fortuna de tener un amigo, Stefan Marinov, búlgaro. Él siempre dice que por su apellido es de Pachuca, pero no, búlgaro. Y el que me dice, Fer, vamos a regresar a la base, nuestro deporte es de bases. ¿Podemos pasar a la siguiente? Nuestro deporte es de bases. Clavados, y por aquí el maestro es de biomecánica, ¿va? Especialista en biomecánica. La diferencia de la posición de la cabeza, donde está colocado el brazo, a donde llega la cadera, es una gran diferencia. En el sentido que está tu mano, es la gran diferencia. Eso es clavados. Pero la reflexión de Estefan iba más allá. Me dice, vamos a la alberca de la unidad Cuauhtémoc, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me dice, y toma clase con los niños, con los que se están parando en la orillita, se avientan y caen de pura panza, ¿no? Y salen así con la panza roja. Vamos con esos. Él dice, mira, la verdad es que está tan gacho la cosa, estoy dudando de mí, que lo que sé es bueno. Fuimos a esa alberca, estuvimos con los niños tirándonos clavados, y de repente el entrenador en turno me dice, oye Fer, Pato, así le dicen al niño, se va a tirar después de ti, no sabe nadar muy bien, nada más cáchalo, lo pones en la orilla. Yo me aventé, me tiré, salí, lo volteé a ver, llega Pato con una figura de chango volador, pero preciosa, ¿no? De esos trajes de baño que el papá le compró grandes, hasta acá, pañal caído, precioso. Se avienta Pato y de pura espalda cae el chamaco así, rájatelas. Como yo en Barcelona, pero con efecto, rájatelas. Y sale Pato y sale nadando así. Por eso le decían Pato, ¿no? Yo lo agarro, me agarra de los hombros el chamaco y me dice, esto está increíble. Dice, vuelas por unos segundos. Magia divina. Me acordé por qué quería tirar un clavado. Porque la sensación que tienes en el estómago de brincar, volar, dar vueltas, es increíble. Para quienes les gusta esa emoción, no me pueden decir que no. Y quienes se hayan aventado en una alberca, bueno, todavía más. No existe persona que se aviente en la plataforma de 10, de 5 metros y que salga emocionado, aunque haya caído de pompas. Es la emoción y es el reto que te vences tu propio miedo. Salí renovado y salí con lecciones que teníamos que aprender. ¿Podemos pasar a la que sigue? Yo un ciclo olímpico ya lo había pasado, habíamos pasado 2 ciclos olímpicos. Pero además de ello, tenía que hacer reflexión de lo que era Fernando. Para Barcelona 92 les dije que era un talento, sí. Entrenaba muy bien como robot, sí. Era disciplinado, sí. Pero ¿qué creen? Entrenaba solo. El entrenador que ven en medio, o hay un bigote que se ve, es Jorge Rueda. Jorge Rueda tiene 3 medallas olímpicas. La de Carlos Girón, la de Jesús Mena y la de su servidor. En el 96, casi a finales de 96, principios de 97, yo llego con Jorge y le digo, oye Jorge, pues tú eres el mejor entrenador de México, pues me voy a cambiar contigo y yo soy el mejor clavadista de México y pues bueno, vamos a entrenar juntos, ¿no? Un discurso así muy claro. Y agarra a Jorge, se voltea y me dice, pues mira Fer, qué bueno, pero yo contigo no voy a entrenar. Le digo, ¿por qué? Y me dice, tú no sabes entrenar en equipo. Me dice, toda la vida has entrenado solo. No hombre, ¿cómo crees? Si yo tengo al entrenador, al preparador físico, al nutriólogo. Me dice, ¿cuántos compañeros de equipo tienes? Le contesté, ninguno. Efectivamente entrenaba solo. Me dice, tú tienes que aprender a que se desarrolle a través de un equipo, un deporte individual. Dije, qué complicado suena eso. Me dice, no, es muy fácil. ¿Quieres ser el mejor? Tienes que hacer un buen equipo. Los que ven ustedes en esa esquina, es todo el equipo que fue a Sydney. Y todo el equipo fue de Jorge Rueda. Y yo tuve que aprender que no solamente era mi entrenamiento, era el entrenamiento de mis compañeros. Y que yo tenía que llevar el ritmo de todo el equipo. Y cuando empecé a entender eso, todo el equipo empezó a mejorar. ¿Cuántas veces llegamos a nuestra casa, a nuestro lugar, y hacemos algo por nuestro hermano, por nuestro compañero, por nuestro vecino? A sabiendas que a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros, pero que el día de mañana, ¿qué creen? Sí lo tiene que ver. Que mis compañeros mejoraran y el día de mañana podrían competir y ganarme, ¿no me iba a exigir? Claro que me iba a exigir. La competencia es un lugar divino. Mucha gente dice, oye, ¿cómo manejas el estrés cuando tienes tantos espectadores y la competencia está a tope? No lo manejas, lo disfrutas, porque todos los días estás esperando eso. Clavados tiene un ejemplo muy padre para lo que es el tema de trabajo en equipo, que son los clavados sincronizados. El otro día cometí el error y le dije, mi pareja, pero no, mi compañero de clavados sincronizados, en aquel entonces era Joel Rodríguez. Hoy Joel también es entrenador en Australia como Salvador Sobrino. Y en aquel entonces empezaba el tema de los clavos sincronizados. Y lo más importante que tenías que hacer era preocuparte porque el otro estuviera bien, para que el trabajo de los dos saliera. Esa era la lección más importante en el tema de trabajo en equipo. Y fue una gran diferencia para empezar el tema del ciclo de Sydney. ¿Podemos pasar a la que sigue? La disciplina, sin lugar a duda. Pero la disciplina de repente, cuando son jóvenes, porque yo ya en la escala de 35 y menor ya no aplico, ustedes que están jóvenes, la disciplina parece que nos dijeran es, no hagas, no puedes, no debes. ¿Qué creen? Mentira. La disciplina es hacer bien lo que tienes que hacer, pero todos los días. Todos los días. Las competencias, por lo menos yo, en mi filosofía personal, las competencias no se ganan el día de la competencia. La mentira más grande. Las competencias se ganan en los días de entrenamiento. Cuando el entrenador te dice, oye, vuélvete a tirar un clavado y las piernas te zumban y los pies hasta te punzan del dolor y te vuelves a subir, estás haciendo tu extra. Cuando el entrenador te dice, no, el brazo está mal, el brazo está doblado, vuélvelo a intentar. Y te vuelves a subir y lo intentas una y otra vez y lo estiras, te vuelves perseverante. Todo eso lo entrenas todos los días para llegar el día de la competencia. Jorge Rueda nos decía todos los días, nosotros vamos a entrenar como si compitiéramos, para competir como si entrenáramos. Todo lo que haces en el entrenamiento lo sabes hacer en la competencia. Te pones nervioso, te emocionas, pero si nunca lo entrenas, cuando llega la competencia, no lo sabes hacer. Y a veces hay atletas que tienen super cualidades, pero todo lo quieren inventar en la competencia. ¿Te puede funcionar una vez? Posiblemente, pero no siempre. La clave a veces, jóvenes, es constancia, no perfección. En clavados es muy obvio. Yo tiro 6 clavados. Si tiro 3 clavados de 10 y los otros 3 de 4, mi promedio es 7. Y si hay un cuate que tira de 8 todos los 6, me ganó. Constancia. Esa es la clave, y hacer las cosas como uno lo sabe hacer. La siguiente. Liderazgo. Y a veces liderazgo es este choro de tú te pones a la cabeza. No. Liderazgo tiene que ser todo el equipo. Son los especialistas. El fisiatra tiene que saber cuándo, cómo y dónde te va a dar el tema de rehabilitación para que te vuelvas otra vez al 100% y regreses al entrenamiento. El entrenador en cada momento te va a estar exigiendo, es como el jefe del trabajo, los objetivos todos los días y vas a saber llevarte hasta el tope. El psicólogo, el nutriólogo, todos son especialistas. Pero en este equipo de Sydney, la magia era padrísima, porque todo mundo podía dar un paso atrás para que alguien brillara. No tenía que ser Fernando, no tenía que ser Jorge, todo el equipo brillaba por sí solo y por cada uno de las gentes. Y eso es una muy buena dinámica. Es un deporte individual, ¿eh? Pero las cosas se hacen en equipo. La siguiente, por favor. Y el reto. El señor que ve ustedes ahí se llama Dmitry Sautin. Hoy es presidente de la Federación de Clavados Rusa y Dmitry Sautin es el máximo ganador de medallas olímpicas en el deporte de clavados. Nuestro reto era ganarle al mejor, en la mejor competencia, Juegos Olímpicos. Dmitry para Sydney ya era medallista en Barcelona, en Atlanta, e iba por 4 medallas en Sydney. Y nosotros le íbamos a ganar. ¿Qué teníamos que hacer? No son, ya hace rato lo platicábamos con el rector, no es agarrar y echarle un chorro de ganas y mucho ánimo, y sí se puede. No, era hacer una estrategia, entender cuáles eran nuestras virtudes y qué teníamos que mejorar, qué hacía él, cómo lo hacía él. Porque además estaba Shoni, un chino, campeón de la prueba de trampolín de 3 metros y además campeón en lo que era la plataforma. Ustedes están muy jóvenes, pero ¿recordarán un nombre de Greg Louganis? ¿No, verdad? Bueno, para los adultos. Greg Louganis, clavadista americano, que es el único que ha ganado las 2 pruebas, trampolín de 3 metros y la plataforma, en 2 Juegos Olímpicos seguidos. Cuando Luganis consigue esa hazaña, el segundo lugar era un chinito de 14 años. Ese chinito de 14 años era Shoni. Un hombre ya que era leyenda a sus 26. También estábamos compitiendo con él. Jorge decía de broma, decía, es que las posibilidades de medalla es como un buen chiste mexicano, ¿no? Un ruso, un chino y un mexicano. Igualito, señores. Pero el punto es que teníamos una estrategia. No íbamos a ver qué pasaba. Íbamos a pelear la competencia más importante en nuestras vidas. La siguiente, por favor. Como anécdota, cuando nosotros nos vamos al ciclo olímpico de 97, a 2000, toda nuestra preparación la hicimos en Ciudad Juárez. Las mejores competencias tuvimos en Ciudad Juárez. Y su servidor le debe a esa alberca de Ciudad Juárez la preparación de haber llegado a su medalla. ¿Por qué lo hicimos ahí? Porque la alberca tiene los mismos colores que tenía la alberca de Sydney. Tomamos fotos y las comparamos. Y decidimos hacer todos nuestros entrenamientos ahí. Cuando ustedes vean una competencia de clavados, el clavadista cuando va dando vueltas no lleva los ojos cerrados. Lleva los ojos abiertos y va distinguiendo entre el agua, la pared, el techo, las plataformas, los laterales. Se va ubicando por eso. Cuenta los giros conforme va viendo la pared. Para y ve el agua. Cuenta las vueltas viendo la alberca, abre, gira y vuelve a ver el agua. Entonces, ese era un punto importantísimo, ubicarnos en una alberca completamente igual a lo que era Sydney. Y nuestra preparación la hicimos en Ciudad Juárez. Además de que nos atendían, bueno, increíble. La ciudad vivía para nosotros. Y todo el equipo estaba concentrado. Yo les digo que lo que más me gusta acordarme es de todo el ciclo, el último mes. Este campamento en donde llegamos a Ciudad Juárez y que muchos amigos me decían, bueno, primero ya te la jalaste con que le vas a ganar a Sautín. Ahí me marcas, ¿no? Si le ganas, a ver si te va bien. Y la segunda es, vas con todos los gastos pagados. ¿Qué le haces de jamón? A ver, te pagan tu boleto de avión. Llevas tus viáticos. Llevas entrenador, psicólogo, hasta por si te agarra una depre, ¿no? Doctor. O sea, tus gastos de bolsillo, ¿qué le haces de jamón? Yo le decía, bueno, viéndolo desde ese punto está bien. Nada más velo desde mi punto de vista. Tu compañero de cuarto es el mismo pelado desde hace 10 años, ¿eh? Se conocen todo. Saben si están de buenas, de malas, ya le habló la novia, le hizo el feo, ya te está tirando mala onda. Se conocen completamente. El entrenador está exigiendo todos los días, es la persona menos querida, ¿eh? El nutriólogo te pesa 2 veces al día. Y el psicólogo te sienta 2 veces al día, 40 minutos, para estar haciendo el entrenamiento. Porque también se entrena eso, ¿eh? Y luego, cuando vas viendo todo ese proceso, y además la carga de trabajo, un clavadista tiene que traer una carga de trabajo de 250 clavados diarios. En un año puede llegar a tirar 70,000 clavados. Es mi tercer ciclo olímpico, ¿eh? Son 12 años. Así que hay un buen de número de clavados ahí. Cuando tienes todo eso encima y que además todos los días hay un cuate que te dice, oye, ¿y van a ganar medalla? Oye, ¿y qué pasa si no ganan medalla? Oye, ya eres el abanderado, tienes la responsabilidad de ganar medalla, ¿verdad? Todos los días. Cuando llegaba este amigo, Daniel Esparza, y me dice, oye, ¿qué pasa si no ganas medalla? Se me ocurrió algo y dije, oye, pues más bien pregúntame qué pasa si gano, porque llevo 2 Juegos Olímpicos que no he ganado, eso ya lo sé, y no pasa nada. Cuando llegamos al último jueves, de la preparación, ¿alguien se ha subido a un trampolín oficial? Bueno, han de cuenta que es la silla de aluminio, nada más que tiene, en la punta tiene unos hoyos. Esos hoyos es para que no tenga resistencia el trampolín y sea más flexible. El trampolín es una aleación de aluminio. Pero además, sobre la pintura, tiene arena industrial. es para que no se resbale uno. Con esos hoyos y con esa harina industrial, señoritas, mejor que el pedicure, te puedes llevar las uñas de los dedos chiquitos en un solo brinco. Con 250 clavados, el mejor aliado que teníamos para eso era la tela adhesiva. El último jueves de este campamento, yo la verdad es que me levanté de malas, cansado, los calcetines me dolían ponérmelos con las cortadas, las piernas te duelen, los hombros no los aguantas, y obviamente lo primero que sales de tu cuarto y ves a tu entrenador dices, o sea, compadre, hazte un lado, ¿no? Me puse tan de malas que no desayuné con el equipo. Agarré un café y me senté en el lobby, porque según yo iba a trabajar mentalmente para no llegar enojado. Me valió madres, yo llegué enojado al entrenamiento. Y todavía cuando llego y me subo al trampolín, le pego con el dedo chiquito al tornillo. Les iba a preguntar que si les había pasado, ya ve que sí. Nada más que aquí eran las 8 de la mañana, no las 3. Cuando me subo al trampolín y pasa esto, la verdad es que yo estaba de malas. Yo sí tenía algo claro, que yo iba a entrenar mi competencia de Juegos Olímpicos. Y cuando me subo al trampolín, Jorge, desde la orilla de la alberca, me grita, oye, Platas, échale ganas porque estás cansado. Me dieron ganas de voltearme y decir, baboso, pues sí. Algo, es como cuando se te pierden las llaves y te dicen, ¿las perdiste? No, vamos, las escondí para no encontrarlas. Exactamente eso. Pero Jorge muy inteligentemente lo que iba a hacer era presionarme hasta el final. Ese día todo el mundo estaba tan cansado que ellos los dejaron en el gimnasio estirarse y yo estaba solo en la alberca. El mismo orden en que yo tiraba mis 6 clavados de la final, así es como los entrenaba, clavado tras clavado. Empiezo en el primer clavado y Jorge me dice, tienes los brazos doblados y no estás brincando. Y yo, pues sí, pues estoy cansado. Sí, también, pero estira los brazos, brinca. Ok. Segundo clavado. Me lo tiro, sale Jorge y es que no estás brincando. Y la verdad es que los brazos están bien doblados. Cuando viene el tercer y cuarto clavado, veo que alrededor de Jorge tiene como 20 gentes de prensa. Yo dije, está de lucido. Está de rockstar, ¿no? Dije, no hay bronca. Pero en un clavado me va a tener que aplaudir este cabrón, ¿no? Quinto clavado, lo tiro, me dice, no estás brincando y tienes los brazos doblados. El sexto clavado es mágico, es con el que sueñas que te paras hasta atrás del trampolín, tienes esa alberca a 20,000 gentes, ves una pantalla enorme que dice Fernando Platas, México. Y entre paréntesis, cuando lo vean, dice la cantidad, o la más bien la calificación que tiene que darte los jueces para quedar en primero. Te la imaginas con 8.5 y que estás peleado ahí. Y que además estás nervioso y que estás vibrando y que te tiemblan las piernitas, pero que estás en el lugar ideal. Pero además yo quería que Jorge me aplaudiera. Salgo en mi clavado, mis giros, entro al agua, casi salgo de la orilla así de... Ahora sí, ¿no? A ver, desembucha. Y me dice, híjole, es que tienes los brazos doblados y no estás brincando. ¿Han visto la gamuza? La toallita con la que se secan los clavadistas. Bueno, yo siempre la aventaba hecho nudo en el entrenamiento. Y así como la agarro, se la aviento. Pero con todas mis ganas, ¿eh? A Jorge le pego en el pecho. Entonces todavía me puse porque dije, se me va a dejar venir este, ¿no? Y Jorge... deshace el nudo, dobla bien la gamuza y camina desde allá hasta acá donde estoy. Me agarra del hombro, en una mano me pone la gamuza y me dice en secreto, ¿eh?, que es cuando más duelen las cosas. ¿Cuántas medallas olímpicas tienes tú? Y le digo, ninguna. Me dice, yo tengo 2. Me dice, y ninguna le he ganado así. Me dice, ¿puedes acabar el entrenamiento? ¿Saben qué le contesté? Nada. Me subí, me quedé callado y ¿qué creen? Acabé mi entrenamiento. Todo eso sucede porque también los entrenadores son seres humanos, ¿eh? Y tienen la presión de casa. Llevábamos un mes fuera de casa. Imagínense, quienes somos casados, un mes fuera, todos los días tu esposa, ¿y dónde estás? ¿Y ya entrenaron? Todo cuenta, ¿eh? Todo mundo se estresa por todo. Todo mundo. Nuestra nutrióloga, una semana antes, el novio le dio el anillo de compromiso. Y a la semana se fue con 20 pelados a Ciudad Juárez. Todo cuenta, todo es parte de. Cuando vino la final de Juegos Olímpicos, 27 de septiembre, 4 de la mañana en la Ciudad de México, o en México. Nosotros sabíamos que íbamos a estar en la competencia más cerrada, pero además que teníamos las herramientas para poderla ganar. Primer clavado, segundo clavado, para que tengan ustedes una dimensión. En cada clavado en aquel entonces, porque ahora hacen más puntos, hacíamos entre 75 y 80 puntos. Para el tercer clavado, la diferencia del primero al tercero era de 5 puntos. No es ni medio punto de un juez, ¿eh? No es ni medio punto. En la quinta ronda, uno de los chinos trata de acercarse, pero cae de espalda. Ya no había más. La gente sacaba sillas. Los mismos clavadistas que estaban en la final sacaban sillas para ver la final. Y yo pasaba por cada clavado y llegaba con Jorge y le decía, voy a estar clavado, hazle así, así, asado, clavado por clavado. Todavía Jorge me decía en el penúltimo clavado, ¿cómo estás? Y ponía la mano y me temblaba. Le decía, pues yo creo que nervioso. Me dice, no, lo que pasa es que estás vivo, voy. Traíamos nuestra misma dinámica de todos los entrenamientos. Llegué al sexto clavado, ese clavado que les platiqué. Paso con Jorge y Jorge me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Alguien podría pensar o adivinar qué le dije? Brincar mucho y estirar los brazos. Me estuvo corrigiendo todos los días eso. Jorge agarra la silla, se sienta y me dice, Fer, toda esta pinche alberca te viene ver ganar. Me dice, déjame disfrutar esta final. Me dice, esta es mi final. Y se sienta. ¿Saben qué pasó, chavos? No inventamos nada. Lo que hicimos 250 veces todos los mendigos días. Ya me contó 6. Mendigos no cuenta. Todos los días. Caminar a la orilla de la alberca, poner tus chanclas, doblar tu gamuza, ponerla ahí, ensayar un movimiento, subirte al trampolín, pararte en la parte de atrás y decir, a ver, número de clavados, sí, dos y más al frente con dos giros. ¿Está la grada llena? Sí, 20,000 gente, no hay problema. 24 cámaras alrededor, sí, también. ¿Estás que te... porque tiemblan las piernitas y te sale el corazón? Sí. Pero es tu momento. Sales, tus vueltas, tus giros y entras al agua. ¿Se han echado una bombita a una alberca? Es igual. Es igual. Cuando caen, sienten todas las burbujas en el cuerpo y de a poco no se les dibuja una sonrisa. Así sentí. La diferencia es que yo sabía que había hecho mi trabajo bien. Yo había hecho todo lo que estaba en mis manos ese día. Cuando yo salgo, tengo que aceptar que empecé a caminar como potrillo recién nacido, porque eso nunca lo entrené. Yo entrené hasta el último clavado. Y cuando llego con mi entrenador, toda la adrenalina, todo el estrés, hagan cuenta que así, nada más metafóricamente, cometo cada error que de verdad... Y yo llego con Jorge, lo agarro y le digo, yo ya hice mi chamba. Le dije, yo ya. Me dice, espérate. Me dice, Sautín está que se del miedo. Dice, le digo, espérame, Sautín, o sea, tráeme medalla. Dice, no puede. No puede. Sale Sautín en su último clavado y cae de panza. Le habíamos ganado al mejor del mundo. Sin embargo, faltaba otro, que era el campeón de la prueba. Y se para Shawnee, mueve sus talones, 3.5 vueltas adentro, sale, cae. Inmediatamente vemos las calificaciones de los jueces. Y esa pantallota que les decía que está al final de la alberca, decía eso. 708.72, Shoni, Fernando Plata 708.42 y Dimitri Sautín 703.20. 27 de septiembre, hace ya 15 años y se va rapidísimo. Y de repente todo lo que estuviste ensayando ya lo sabías. Pero ese fue el momento de tu vida. Ver que tu entrenador empiece a llorar. Ese hombre que te exigió, ese hombre que ya no podía ni siquiera verte, pero te exigió hasta el último momento, y ver lo que rompe en llanto, que tus compañeros, el mismo Stefan Marinov llegó y me felicitó en búlgaro. Una semana después supe que me felicitó, ¿no? Empiezas a entender algo para lo cual no estabas entrenado, que empiezas a disfrutar a través de tu equipo, de tus compañeros, porque todos lo empezaron a vivir y lo vivieron desde el primer día que empezó hasta el día que se consiguió. ¿Podemos pasar a la siguiente? Todo el mundo se pregunta y dice, te dice, oye, ¿y cuando recibes la medalla? No, cuando recibes no. Desde que termina tu competencia, se cuenta que te ponen en pausa y te suben una montaña rusa y no sabes si gritar, reír, patear, llorar, abrazar, besar, no tienes idea, pero te emociona todo lo que sucede. Yo la verdad les voy a decir algo, yo pensé que iba a llorar cuando me subiera al podio, como señorita México, ya saben. No pasó, me quedé frío. Yo todavía pensaba que cuando me entregaran la medalla me iban a hacer así. Te vienen una sarta de ideas porque nunca te preparaste para ello. Y sin embargo, es el momento que culmina un objetivo, pero que te enseña que te tienes que rediseñar una y otra vez. Vamos a pasar a la que sigue. Porque está muy padre ser medallista, pero no vives del deporte, ¿eh? Tienes que estar preparado para algo completamente difícil, que significa dejar lo que hiciste por 23 años de tu vida. Afortunadamente, tengo mi carrera, licenciado en Administración de Empresas, y de la cual hoy en día sí puedo vivir de ella, de medallista, porque además lo platicaba yo con Joaquín Capilla, con Carlos Girón, con Jesús Mena, y todos lo describían de una manera que me encantaba, fue el mejor ejemplo que yo encontré. Haz de cuenta que vives en una burbuja y de repente llega alguien y la truena. Porque cuando eras atleta te enfermabas de la gripe y llegaba el doctor y, oye, a ver, tu medicinita, ¿y ya estás bien? Claro, todos dependían de eso, ¿no? Cuando te retiras, te enfermas de la gripe y no tienes ni la medicina en tu casa. Y no hay nadie que te recete, ¿eh? Y tienes que estar listo para dar ese paso. La siguiente, por favor. Afortunadamente, Jorge tenía una gran experiencia. Y Jorge me hace una pregunta en diciembre del 2000, que yo creo que fue la mejor pregunta que me pudieron hacer para planear mi retiro. Sencilla. Diciembre del 2000, cuando nosotros nos sentábamos y empezamos a planear el trabajo para el 2001, y que todavía yo me sentaba en aquel entonces, en el 2000 me sentaba y me pedían autógrafos, ¿no? Me dice Jorge, ¿y cuándo te retiras? Y le digo, espérame, pues tengo 27 años. Me dice, es que ya eres viejo en clavados. Si los clavistas se retiran a los 30, ¿eh? Afortunadamente con esa pregunta pude hacer otra planeación que se llamaba mi retiro. Pero encontramos palabras más bonitas, ¿no? Porque aparte, ¿qué sucede en la escuela? Estudiamos y nos estamos preparando y el día de nuestra graduación hasta pachangón hacemos, ¿no? Bueno, pues la graduación, mi graduación era en Atenas. Yo me quería graduar de ser uno de los mejores atletas de México en unos Juegos Olímpicos, en una final olímpica. Les conté lo de la medalla, ¿no? Y está padre. Pero ser abanderado de la delegación no tiene precio. Yo soy una persona que me mueven los símbolos patrios. Tengo una foto con mi hijo en donde está la televisión, un partido de la selección, y él está parado, yo estoy parado, y estamos cantando el himno. Me encanta, me emociona. Me siento muy orgulloso de ser mexicano. Cuando el presidente te entrega la bandera y te dice, la bandera está en buenas manos, te hace el día. Pero cuando entras al Estadio Olímpico y tú eres el primer atleta en representar a tu país porque eres el abanderado, es increíble. Te pones nervioso porque como buenos mexicanos dices, ahorita me tropiezo y la carrilla no me la voy a acabar en dos ciclos. Pero lo disfrutas. La siguiente, por favor. Y gracias a ello, todavía el deporte te sigue enseñando. Todavía el deporte me enseñó que para esos Juegos Olímpicos yo tenía que buscar algo que era un tema que a veces se nos olvida y se llama satisfacción personal. ¿Por qué hacemos las cosas todos los días? ¿Qué nos motiva? ¿Y qué creen? Esa competencia, la de Atenas, que de quinto lugar, iba peleando las medallas, sí, pero fue la competencia que más disfruté en mi carrera. Porque pude tener la satisfacción personal de decir, lo hice todo lo que pude y lo mejor que pude hasta el último día de mi carrera. Ese último clavado, parado atrás, las 2 y media al frente con 2 giros, los 8 y medios, todo sucedió igual. Lo único es que ese era el último clavado de mi carrera deportiva. Y tenía que estar contento con ello yo. El deporte, ¿verdad, chavos? Es un gran maestro de vida. Siguiente, por favor. Pero el deporte no es un tema de competir y ganar. Lo platicamos hace rato y de repente, si hay alguien, un compañero, un amigo, y te dice, es que voy a empezar a hacer ejercicio, le dices, ¿y cuándo compites? Perdón, ¿no puedes hacer ejercicio como por salud? ¿Porque te gusta? Casualmente, el movimiento olímpico, del cual yo soy miembro del Comité Olímpico Mexicano, y me enorgullece muchísimo, casualmente el movimiento olímpico es un tema de valores. No se trata de que salgas a ganar, sino reconocer que alguien te puede ganar. Reconocer que alguien es diferente que tú, que hay reglas para competir y que tú puedes perder. Los valores olímpicos son un tema de equilibrio. Y les voy a pedir ahorita que traten de utilizar su imaginación. Yo sé que los jóvenes tienen mucha imaginación y les voy a pedir de favor que se imaginen que todos son clavadistas. Todos son. Sí, así, aunque le digas, así, compadre, sí, así. Con ese puerquecito, sí, así. Todos y todas son clavadistas, ¿estamos de acuerdo? Nos sabemos parar de manos, giros, vueltas, todo, ¿no? Nos vamos a subir a la plataforma de 10 metros. Entonces, señoritas, bikini, imposible. 10 metros y bikini es una muy mala combinación, termina siendo monokini, así que no es opción. Jóvenes, la tanga, se ve gacho, la verdad, se ve gacho. Para subirse a una plataforma de 10 metros es como subieran 4 o 5 pisos por las escaleras, más o menos. Obviamente vas subiendo, las escaleras tienen plástico, está húmedo y llegas a la parte de atrás de la plataforma. Aproximadamente 2 a 3 metros de ancho y casi 4 o 5 metros de largo. Diferentes técnicas para llegar a la orilla, ¿no? Normal, caminando con mucha seguridad, agarrado del barandal, ¿no? O apañando al amigo, ¿no? Y el otro lo pone adelante, muy seguro él. Pero como somos clavadistas, todos nos sabemos parar de manos. Llegamos a la orilla de la plataforma, ponemos nuestra mano, estiramos bien nuestros codos. Poco a poco nos paramos de puntitas, la compañera se sabe parar de manos. Y levantas las pompis, poco a poco. Llega un momento en que levantando las pompas, los pies ya no tocan. Ya no tocan y estás parado de manos. Lo que tienes que hacer es llevar las piernas hacia arriba, poco a poco, no hay prisa. Y todo el equilibrio está en la palma de las manos y en los dedos. Si las piernas se te quedaran cortas, aflojas la mano y empiezas a subir. Si se te fueran las piernas, aprietas los dedos y se empieza a regresar. Y ahí lo vas llevando. Hasta que llegan las piernas a la vertical. Y en ese momento, apretamos las pompitas. La técnica del cheque de $1,000,000 al portador, ¿se lo imaginan ahí? Funciona muy bien. Muy bien, no lo suelten. Pero cuando estás ahí, nada más sientes las puntitas de los pies así, ves las palmas de las manos, la orilla de la plataforma y el agua a 10 metros. Cuando estás parado ahí, entiendes perfectamente que el mejor lugar donde puedes tener los pies es en el piso. ¿Y saben cómo se llama eso, señores? Humildad. Cuando consigan grandes cosas, acuérdense de dónde vienen, lo que les ha costado, la ilusión que tuvieron el primer día para conseguirlo y que cuando lo consigan se tienen que renovar para dar el ejemplo de alguien más. Porque si algo sucede de los jóvenes es que son un motor de cambio alrededor. Lo que ustedes empiezan a hacer bien, la demás gente lo copia. No necesitan ser medallista olímpico, ¿eh? Necesitan ser un buen ejemplo. Y cuando lo consigan en cualquiera de los aspectos que crean, empresarios, psicólogos, deportistas, cuando consigan el éxito, háganlo todos los días. El éxito no es ganar una competencia. El éxito es hacer bien las cosas todos los días. Cuando consigan grandes cosas, recuerden lo que les costó llegar a ellas. Los grandes seres humanos no son los que logran y ganan una competencia, y que luchan y que ganan una competencia. Son los que luchan todos los días por sus metas, por sus ilusiones. No permitan que alguien les diga que no pueden conseguir sus sueños. Si yo hubiera escuchado las personas que me dijeron no puede ser medallista olímpico, hoy no tendría la gran fortuna de estar con todos ustedes. Yo nada más me queda agradecer de verdad a Jesús, a Jessica, muchísimas gracias por la oportunidad. Hoy nada más les vine a dar una lista de un ser humano que le salieron bien las cosas de una manera y que solamente el día de mañana ustedes pueden ser esa lista y ese ser humano que nos enseñe una gran historia de éxito. Muchas felicidades.